leyendo entre líneas, buscando razones que vengan al caso, motivos que expliquen por qué, por quién o por cuánto. ¿Por dónde se escapa el amor? ¿O por quién comienzan los celos? ¿Por qué no podemos comprarlo cuando queremos? Hablaba en voz alta con nadie, riéndome a solas de mí. De pronto un silencio de abril en mitad de un verano. Cuando comienza la cuenta hacia atrás, el alma se enfría en enero. Quisiera empezar otra vez y no encuentro el sendero. Se me escapó el amor, nunca supe retenerlo. Debo de reconocerlo, porque con esta llaman dos. Se me escapó el amor, mientras dormía un torpe sueño, ya se abrazó a su nuevo dueño, y aquí me tienes, corazón. Se me escapó tu amor, mientras dormía, se escapó. Se escapa el amor, ¿por quién comienzan los celos? ¿Por qué no se puede comprar cuando queremos? Comienza la cuenta hacia atrás y el alma se enfría en enero. Quisiera empezar otra vez y no encuentro el sendero. Se me escapó el amor, nunca supe retenerlo. Debo de reconocerlo, porque con esta ya van dos. Se me escapó el amor, mientras dormía un torpe sueño, ya se abrazó a su nuevo dueño, y aquí me tienes, corazón. Se me escapó tu amor, mientras dormía, se escapó. Se me escapó el amor, supe retenerlo. Debo de reconocerlo, porque con esta ya van dos. Se me escapó tu amor, mientras dormía, se escapó. Y de mi vida.